Si tú quieres separar lo bueno de lo malo, yo te voy a usar. Pero si no vienes, yo no voy a obligarte a que tú bebas. Es nuestra responsabilidad como cristianos llevar el agua. Es la responsabilidad de ellos de beberla. Último caso. Finalmente hablamos de un santo que sufre y eso nos lleva a la primera de Juan capítulo 3. Dice la palabra del Señor. Por cierto, cada vez que en el Nuevo Testamento usted encuentre un 3:16, sorpréndase. Cada versículo 16 de cada libro, desde Mateo hasta Apocalipsis, es sorprendente. Y usted ha oído hablar de Juan 3:16, ¿verdad? Se lo ha memorizado. Mira, aquí está, primera de Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Fíjese el versículo 17 para darle más fluidez a este texto. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Aquí aparece un hermano, un creyente en necesidad. No ha pecado, ni por accidente ni voluntariamente. Simplemente tiene una necesidad, ya sea física, financiera, enfermedad, lo que sea. ¿Cuál es mi responsabilidad de acuerdo a lo que dice Juan? Debo hacer mía su necesidad, debo compartir esa necesidad, hacerla mía y tratar de ayudarle. Si puedo, proveo. Si no puedo económicamente, si no puedo por mi tiempo, busco la manera. A lo mejor una nota, a lo mejor una carta, a lo mejor una llamada telefónica, pero algo puede usted hacer. No diga que no puede, mejor diga que no quiere. Pero esa es una gran verdad. La restauración no únicamente rescata a creyentes en peligro, los libera a ellos de obstáculos que le permiten crecer en su caminar con Cristo. Principio del versículo 18 me encanta. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Mi sueño es ver cualquier congregación, hermanos, con hijos de Dios preocupados los unos por los otros. Saber cómo se llama la hermana que se sienta acá y el hermano que está sentado acá. Si no conoces su nombre, saber cuando menos que esa persona va a la iglesia. Y cuando lo encuentre en la calle, en la tienda, en el supermercado, donde sea, poder verle, hermano, usted va a la iglesia. Si algo maravilloso nos han dejado quienes han realizado la labor misionera en todo el mundo, es establecer la palabra hermano y hermana. No sabe de cuántos problemas nos libra el saber que, hermana, hermano, si no se acuerda del nombre ya se salvó. Pero es nuestra labor. Déjenme dejarlos con los cuatro aspectos finales del ministerio de la restauración que usted y yo somos llamados al poner en práctica. Primero, hermanos, selección. En primer lugar, tiene que hacer una selección. Si usted quiere ministrar a otras personas, tiene que seleccionar a quién va a hacerlo y cómo va a hacerlo. No podemos ayudar a toda la gente. Tenemos que ser selectivos. ¿Está usted de acuerdo? Eso nos lleva a la segunda, asociación. En segundo lugar, hermanos, debe existir una asociación. Usted no puede ministrar a nadie con las que no se relaciona. Relaciónese con la gente para que conozca cuál es su necesidad. Tercera, contribución. Es necesario contribuir efectivamente en la vida de esa persona, compartir su necesidad. Debemos estar dispuestos a contribuir tiempo, tesoro y talento con esas personas. El amor de Cristo nos mueve a hacer esas cosas. Y cuarto, devoción. En cuarto lugar, hermanos, debe existir dedicación. No importa cuán difícil sea la persona, no importa que usted sea difícil de ser amado, debo estar dispuesto y tener devoción con Dios para ir y ministrarle en su necesidad. Quiero terminar con la historia de Samuel. En inglés su apellido es Colgate, en español sería Colgate. Samuel Colgate, el fundador más importante, o mejor dicho, el fundador del importante consorcio Colgate, fue un cristiano devoto, fue un cristiano fiel. Y en una ocasión contó la historia de un incidente que ocurrió en la iglesia donde él asistía. Durante un servicio evangelístico se dio una invitación especial al final del sermón para reconocer a Jesucristo, para confiar en Cristo, buscar el perdón de Dios, el perdón por sus pecados. De todas las personas que pudieron pasar, la primera que pasó al frente fue una mujer. Una mujer que oficio de esta mujer era ser prostituta. Era conocida en la comunidad. Esa mujer pasó por el pasillo, aceptó el llamado y la invitación que hizo el pastor y se vino hasta el altar suplicando el perdón del Señor. Cuando esa mujer hubo orado y llorado y haber confirmado su decisión, se pone al frente y le dice a los asistentes, Dios me ha perdonado. Cristo me ha lavado con su sangre preciosa. Creo que Él me ha perdonado mis pecados. Quiero pedirles que me acepten como una miembro de su iglesia. Al principio la congregación, cuando miraba que la mujer estaba de rodillas y llorando, estaban pues contentas, aprobando lo que estaba haciendo. Pero cuando esta mujer dijo, quiero ser miembro de su iglesia, nadie contestó. Nadie dijo una palabra. De hecho, se miraban diciendo unos gestos y unas caras de desaprobación. ¿Quién quería tener como miembro de la iglesia a una mujer con tan mala reputación? En eso, este hombre, Samuel Colgate, se levanta y les dice lo siguiente a los que estaban ahí escuchando. Yo creo que tropezamos cuando oramos para que el Señor salvara a los pecadores. Se nos olvidó especificar qué clase de pecadores. Deberíamos mejor pedirle al Señor que nos perdone a nosotros, los miembros de esta iglesia, por ese descuido. El Espíritu Santo ha tocado a esta mujer y la hizo arrepentirse verdaderamente, pero aparentemente el Señor no comprende que ella no es el tipo de personas que queremos en esta iglesia como miembro. Debemos mejor explicarle al Señor con detenimiento la clase de pecadores que tenemos en mente. Inmediatamente la gente se puso de pie y con una moción y por unanimidad aprobaron que la mujer fuera aceptada como miembro de esa congregación. Dios nos acepta como somos. No hay pecado tan negro, no hay obra tan malvada ni pensamiento tan profano que Dios no pueda perdonar. Y si usted no siente el perdón es porque usted no se ha perdonado a usted mismo. El perdón, la restauración, son ingredientes necesarios para una buena comunión. Agregue una pizca de restauración. Fue el título del mensaje que hemos presentado en la audición de hoy en Visión para Vivir. Al continuar con nuestro estudio de esta serie titulada Koinonía, una receta para la comunión auténtica. Quiero decirle gracias por su sintonía. Dentro de unos momentos, usted escuchará una vez más al Pastor Carlos con la conclusión del mensaje de hoy. Así que, por favor, permanezca con nosotros. Mientras tanto, contarle lo siguiente. No cabe duda que debemos aprender de la naturaleza. Un tiempo de descanso es necesario para la siega. El suelo siempre debe tener tiempo para renovarse. En el libro La búsqueda del carácter maduro, escrito por el pastor Chuck Swindoll, usted encontrará ayuda oportuna para su vida y la de su familia. Este libro usted lo recibirá como agradecimiento por su apoyo económico a este ministerio. Aproveche esta oportunidad y solicite este libro al enviar su donación a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. De igual manera también puede comunicarse con nosotros al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. También puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para obtener el libro que estamos promocionando este mes, La búsqueda del carácter maduro, en agradecimiento por donar cualquier cantidad a este ministerio. Finalmente, queremos animarle a usted que nunca se ha comunicado con nosotros a que lo haga hoy. Si lo hace, usted recibirá un regalo exclusivo que hemos preparado solo para las personas que se comunican por primera vez con nosotros. Así que no pierda esta oportunidad y reciba hoy su obsequio. Y ahora, aquí está una vez más nuestro maestro, el pastor Carlos A. Zazueta. Dios le ama tanto que le acepta como es, pero le ama lo suficiente para no dejarlo como está. Y la invitación que quiero hacerle esta mañana es que usted deje de escuchar esa voz que le dice que no es usted digno, porque realmente no somos dignos. Somos dignos porque aquel que es digno ha llegado a nuestra vida y quiere cambiarnos. Cierre sus ojos y pídele al Señor, Señor, aquí estoy. Señor, yo no he comprendido hasta ahora que realmente tú me aceptas como soy. No importa lo que haya hecho, no importa lo malo que haya hecho en mi vida, tú me amas tal como soy. Te pido perdón por mis pecados y te suplico que entres a mi vida y transformes todo lo que hay y me hagas un vaso nuevo, un recipiente que tú puedas usar. Lo hago esto en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, en esta mañana tu iglesia ha comprendido algo que ya sabía, recordado algo que ya sabía, que realmente el trabajo de la restauración se lo has encargado a tus hijos, a la iglesia. Debemos procurarnos los unos a los otros, amarnos los unos a los otros, pero debemos restaurarnos los unos a los otros. No debiéramos ser nuestros propios enemigos, sino al contrario, los mejores aliados. Dice tu palabra, Señor, que mejor son dos que uno. Porque así cuando uno cae, el otro que está a su lado le levanta. Y eso se aplica a la familia tuya, Señor, a tu iglesia. Tú dijiste, Señor, cuando estabas en aquel huerto, cuando oraste al Padre y le dijiste, Señor Jesucristo, al Señor, Padre, que ellos sean uno, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, para que el mundo crea. Padre, perdónanos porque con razón el mundo no cree en ti. Con razón no cree en ti, porque cuando ve a los hijos tuyos de diferentes religiones, de diferentes denominaciones cristianas en todo el mundo, la gente dice, ¿dónde está el amor de Cristo? Hay muchos que Cristo los convence, pero los cristianos no lo convencen. Perdóname, Señor. Como hijo tuyo, siento que no estoy haciendo mi parte, pero Señor, aquí estoy. Puedo decir, heme aquí, Señor. Yo quiero ser un restaurador. Yo quiero ser aquel que pueda ayudar al hermano que ha caído. Pero primeramente, debo asegurarme de yo levantarme y darme cuenta que debo estar a cuentas contigo, Señor. Transfórmame, Padre. Hazme de nuevo. En el precioso nombre de aquel que es nuestro restaurador por excelencia, Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos desprende de la palabra de Dios más visión para vivir. Hasta entonces.